todo lo que yo viví. No quiero que tus manos se cobijen en el seno de otro amor. No importa que tú fijas olvidarme, si aún corre por tu sangre el recuerdo de mi amor. No importa que tú rías de la vida, que me seas indiferente, pero a mí tú volverás. Deja el fantasma de aquella soledad, busca la luz de mí, la encontrarás. Mía, mía, como lo fuiste ayer, recordarás. Mía, mía, solo mía serás. Deja el fantasma de aquella soledad, busca la luz que en mí la encontrarás. Mía, mía, como lo fuiste ayer, recordarás. Mía, mía.